Te sientas de manera confortable. Cierras tus ojos y comienza por imaginarte rodeado y penetrado de luz blanca, cristalina y radiante. Con tu imaginación, te vas hacia un lugar. Un hermoso lugar en el campo. Una hermosa pradera. Allí, miras hacia el cielo. Está parcialmente cubierto de nubes. La lluvia ha pasado. El suelo está húmedo y el sol está radiante. Y te encuentras frente a ti un hermoso y fulgurante arco iris. Ese arco iris toca el suelo y comienzas a caminar hacia él y caminas y caminas. El aire está fresco. Te sientes muy bien física y mentalmente. A medida que te acercas al arco iris, te das cuenta que es amplio, luminoso. Bien, ahora estás muy cerca. Casi que puedes tocar la luz y avanzas y el primer color que te encuentras es el rojo. Un hermoso color rojo. Decididamente entras en él. Todo a tu alrededor se ve rojo y percibes una sensación de alegría, de fuerza. Y continúas caminando y te encuentras que el color rojo es reemplazado por un color naranja y te sientes muy bien. Y continúas caminando y en este caminar te encuentras que el color naranja se convierte paso a paso en color amarillo, un hermoso color amarillo. Así continúas hasta que encuentras el color verde. En el verde, tu cuerpo se fortalece, tus células se curan, cualquier dolencia que sientes es sanada, cualquier cansancio es disipado en el verde. Y continúas caminando y te encuentras en el color azul. Todo alrededor se ve azul. Aún las siluetas de los árboles. Y te sientes muy bien. Y continúas caminando. Y en este pasear dentro de tu arco iris encuentras el color violeta. Entras en él. Y experimentas una profunda paz, mucha paz, y continúas caminando. Ahora ves luz de color blanco, y hay flores alrededor muy lindas de color blanco, y percibes la silueta de alguien que te espera. Te acercas y descubres que ese alguien que te espera es tu misma persona. Eres tú mismo. Vas a un encuentro con tu propio ser. Sorprendido, pero con una profunda alegría te acercas. Sí, aquí enfrente tuyo está la persona que realmente eres en tu corazón. Hay algo más. Te mira con ojos de gran bondad. Es como si estuvieras observándote a ti mismo en un espejo. Tus ojos, tu rostro, tu cabello, toda tu apariencia, pero con un profundo sentimiento de amor te mira a los ojos y te das cuenta que ese ser que tienes enfrente realmente poco le conoces. ¿Cuánto tiempo has esperado para encontrarte contigo mismo? Respiras profundo y ese alguien que tú eres te mira a los ojos y te dice: hola, te he esperado por tanto tiempo. Durante tanto tiempo he deseado este momento. Mirarte frente a frente y decirte que quiero que me conozcas, que te conozcas dentro de ti. Quiero contarte que soy la fuerza y el entusiasmo que viven dentro de ti, que en el fondo de tu corazón tengo mi refugio. Yo represento tu yo amoroso, tu verdadera esencia. Sí, yo soy tu generosidad, soy tu buena voluntad, soy tu paciencia, ¿sabes? Yo encarno lo bueno que hay en ti y a veces no me permites manifestarme, pues te dejas engañar más por las palabras y consejos del ego, aquel que representa tus miedos, tu enojo, tus prejuicios y tu egoísmo. Pero eso no eres tú. No es mi plan recriminarte, sino recordarte quién eres. Siempre has hecho lo que has podido y no sabías claramente que podías elegir contar conmigo. Yo soy la chispa de la presencia de Dios en ti. Haz de cuenta que Dios es el océano. Tú y yo tan solo somos una pequeña gota de agua. Aún así, el Señor ha puesto en cada ser humano toda la sabiduría del universo, que también está viva dentro de ti. Yo soy aquella fuerza que hace que sientas ternura cuando ves un niño pequeño. Yo soy esa fuerza que hace que ames y que hace que seas responsable con aquellos que me permites amar. Yo soy tu sed eterna de profundidad. Yo soy esa sed permanente que vive en ti, de ser feliz, de expandirse, de tocar el corazón de muchas personas, de conocer a Dios, de descubrir, de comprender, de conocer más, de ayudar a otros, de ser solidario, considerado. Sí, siempre te he acompañado y hoy te esperaba con gran emoción. ¿Sabes algo? No somos dos seres distintos, aunque ahora parece que me ves afuera de ti. Yo soy el amor que vive en ti, tu capacidad de perdonar, de acoger, de recibir, de nutrir, de apoyar, de abrazar, de entregarte. Te invito a que reconozcas que en esencia eres solo amor. Y deja que sea el amor, con su sabiduría y afecto, quien maneje tantas situaciones, y verás que la tristeza y el hastío no pueden contigo, que ese corazón que late en tu pecho es más grande y capaz de lo que creías. Verás que con amor puedes lograr cosas extraordinarias. Todos los seres que te rodean esperan que tú permitas que el amor se manifieste. Recuerda, yo soy el amor. Soy tu ternura, tu generosidad. Soy tu bondad. En realidad, tú nunca has sido consciente del todo, de todo esto que hay en ti mismo y que yo encarno. Sí, yo soy ese principio majestuoso que Dios ha puesto en todos los corazones de la humanidad. Todo lo grande, todo lo bello, la única verdadera humildad es la que nace del amor. Y el amor es aquello que tú deseas ser y ya lo eres. Siempre me has tenido. Yo soy la semilla y soy el árbol. Yo soy tu esencia. ¿Sabes? Yo represento la fuerza que Dios ha puesto en ti. Entonces, miras a ese ser que está frente a ti que con gran cariño te habla y con un profundo reconocimiento y con emoción le dices: yo también te he estado buscando durante tanto tiempo, tanto me he equivocado, tanto he sufrido. No sabía que tenía dentro de mí todo eso que tú me dices. Ahora sé que nunca he estado solo, ni lo estaré. Y eso me hace tan feliz. Quiero ser consciente de tu presencia en mí. Quiero vivir siendo uno solo con el amor, con esa presencia divina de luz que el Señor ha puesto en mí. He cometido tantas veces el error de menospreciar mi propia persona, olvidando que el Señor me ha dado lo mejor de la creación. Solo cuando estoy en perfecta armonía conmigo mismo, puedo crecer y ser aquello que siempre he soñado, o mejor aún, lo que el Señor soñó cuando plantó mi semilla en el mundo. Sí. Entonces, te acercas a ese ser que pareces tener enfrente y le extiendes tus brazos, y él a su vez a ti, y se funden en un tierno y cálido abrazo. Y de repente, parece ser que ya no está más enfrente tuyo. El amor ha regresado a su hogar, y su hogar es ese refugio en tu corazón. Su hogar es tu propia persona. Ahora, una vez más está dentro de ti, es tú mismo. Te has reintegrado a la vida y día a día el amor se va a manifestar con mayor fuerza y conciencia. Con mayor fuerza porque te has encontrado contigo mismo y en el fondo de tu corazón tan solo eres amor. Calmadamente inicias tu regreso y lo haces a través de los colores del arco iris. Entras en la franja de luz de color violeta y sientes un gran bienestar. Avanzas y te encuentras caminando dentro de la luz azul. Y todo está bien y en paz. Penetras la franja de color verde y te recorre una sensación de alegría. De pronto una bella luz de color amarillo te rodea y sigues avanzando. Ahora es de color naranja y te sientes en paz. Experimentas frescura y descanso. Todo ahora es de color rojo. Avanzas y los colores se desvanecen porque has salido de nuevo de ese arco iris y ahora solo ves el cielo y la naturaleza, bellos, vibrantes, y sientes la caricia fresca de una suave brisa. Estás de regreso. Poco a poco comienzas a mover los pies. Bien, mueve tus manos ahora, eso es, comienza a estirarte como lo hace un bebé cuando recién despierta, eso es, estira tus brazos, estira tus piernas, descansa, poco a poco, en una sensación de bienestar. Ve recuperando tus funciones. Lentamente, abre tus ojos. Estás de regreso.